nosotros lo que hemos hecho es hacer una ofrenda floral. Hemos considerado que con un ramo para todos los monumentos era suficiente, porque lo íbamos a hacer aparte, no era algo tan oficial con el ayuntamiento, porque precisamente lo que pensamos es que tenía que haber sido un acto institucional con un solo parlamento y una ofrenda floral entre todos los grupos, que eso sí que hubiese sido muestra de la unidad y hubiese obligado a consensuar justamente un discurso de todos los grupos juntos. Pero no tenemos ningún tipo de interés en asistir a un acto con todos los grupos por separado, aunque parece que vayan juntos, que cada uno haga su parlament, pues la verdad es que a nosotros no nos motivaba para nada, porque al fin y al cabo lo que se están haciendo son discursos políticos donde cada uno hace su propia interpretación de la historia. Nosotros creemos que la historia está ahí y está pasada, debemos superar, lo que debemos mirar es hacia adelante, no estar siempre mirando al pasado y hacer reinterpretaciones históricas para estar peleando sobre esas reinterpretaciones. Creíamos que es mucho más factible y mucho más positivo hacer un acto institucional, la alcaldesa haber leído un manifiesto consensuado por todos los grupos en el que todos nos hubiésemos sentido cómodos, y hubiese sido todo mucho más fácil y mucho más consensuado.